Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo va? Buenas noches. Otra vez aquí en La Retaguardia. A lo lejos escucho una puerta que se cierra. Ahora se escucha una luz que se enciende. Escucho pasos en la escalera atrás mío. Estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Los pasos han frenado. Lo que me hace dudar de realmente qué está pasando acá atrás. Siguen los pasos. Efectivamente, es Fernando Tevele quien enciende la luz del interior del estudio Víctor Basterra y llega 2 minutos tarde a hacer el programa. Yo lo que me pregunto realmente, voy a estirar este momento para que llegue a ponerse los auriculares y escuchar lo que voy a decir, pero yo lo que me pregunto realmente es si cuando hace oral y público también llega tarde, porque sospecho que no. No, porque soy el operador técnico, además de ese programa. ¿Cómo va? Bien. No, pensé que era enero. ¿No es enero todavía? Que yo me pedí vacaciones en enero. Porque terminó el Mundial, para mí terminó el año. ¿O no? A mí me hicieron creer eso. Y casi que sí, ¿no? Entonces pensé que estábamos en enero. Dije, bueno, listo. Vacaciones. Y por suerte me enteré como para llegar 2 o 3 minutos tarde. Qué vergüenza. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Imagino que el programa que tenemos armado ya está vendido. ¿A dónde? O solo robaste estos 2 minutos. ¿A dónde lo vendimos? Bardeando que yo llegara tarde. ¿A dónde lo vendimos? ¿Se vendió el producto? ¿La retaguardia? ¿Quién lo compró? Seguro lo compró Disney, porque viene comprando todo. ¿Vos decís sí, que ahora? Amazon Prime, después de bajarnos el video del debate de Argentina 1985 que hicimos en Cipreva, nos compró por una cifra muy barata para ellos, pero lo suficientemente importante e interesante para nosotros. Así que el año que viene será, así como el Movistar Arena, será La Retaguardia Prime. La Retaguardia Prime, exactamente. Muy bien. No llegué a vender. Y este será el estudio Movistar Víctor Basterra. No, oh, por Dios, tremendo, tremendo. Esperemos que no. No llegué a vender este programa, pero viene a cuenta de lo que decías recién, una parte de este programa, porque, por supuesto, la euforia mundialista y lo que se vivió en las calles de nuestro país no va a quedar afuera de lo que hagamos en el programa de hoy. No, y lo vamos a abordar. Ay, me entusiasma mucho esta entrevista que vamos a hacer, porque siempre los diálogos que hemos tenido en La Retaguardia con Ana Quiroga los hemos disfrutado mucho, nos han permitido salirnos de lugares comunes de reflexión, y es sentarse a escuchar a una persona que es una prócer que ha acompañado el comienzo de la psicología social, que hoy es tan importante en la Argentina, al punto, y en el fútbol, a punto tal que Facundo Saba, por ejemplo, es psicólogo social y quien hoy es entrenador de, no sé si todavía sigue en Patronato de Paraná, estoy totalmente desactualizado de fútbol más allá del Mundial, pero nada, es un tipo que aplica permanentemente la teoría de Enrique Pichón Rivière a propósito de los grupos. Queremos hablar con Ana Quiroga a propósito de lo que pasó con la selección a todo nivel, ¿no? Con lo que pasó a nivel futbolístico. Mucha gente dijo que son un grupo de amigos, por eso ganaron. ¿Ganaron porque son un grupo de amigos o ganaron porque eran un grupo? Por ejemplo. Y bueno, por supuesto también de lo que implicó socialmente, de esto que sucedió en la jornada de festejos masivos, los festejos más importantes de la historia del país, a pesar de las roscas políticas que hicieron todo lo posible para que ocurriera lo peor. Aún así ocurrió lo mejor. Llama la atención, pensando en esto de la selección como grupo, llama mucho la atención que se habló efectivamente de la importancia de este grupo, de la importancia de que sea un grupo y que no se contemplen solo las individualidades, de cómo se mostraban los vínculos entre los jugadores. Digo, hubo todo un alrededor de eso, pero también hubo particularidades relacionadas a lo que vivía cada uno y a la contención que ese grupo hacía. Así que es sumamente interesante. Bueno, sin ir más lejos, el Dibu Martínez habló de lo que tuvo que trabajar con su psicólogo, digo, pensando en cómo no solamente lo futbolístico estuvo jugando un rol importante, sino todo lo demás, ¿no? Así es. Bueno, eso lo vamos a abordar con Ana Quiroga. También vamos a estar seguramente hablando o escuchando algunos testimonios en torno del juicio por crímenes de lesa humanidad que terminó en la jornada de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la M690 y a través de La Retaguardia. Y bueno, sumamente importante el juicio que terminó, aunque fuera por un solo caso y aunque fuera con un solo imputado, fue un juicio que salió de lo común por muchas razones. Mario Alfredo Sandoval, integrante de la inteligencia de la Superintendencia de la Policía Federal durante el último genocidio, fue considerado culpable de haber participado del secuestro y la desaparición forzada de Hernán Abreata. Fue condenado a 15 años de prisión. Ya está preso, así que no hay domiciliaria, no hay nada que vaya por ese lado. Va a seguir en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo. Y ha sido una gran noticia y un gran cierre de año para los juicios que siguen, de todas maneras. Mañana tenemos dos. Pueden ir a laretaguardia.com.ar a leer la nota que escribió nuestro compañero Pablo Giacobbe, que además tiene ahí para conocer también la historia de Hernán Abreata. Uh-huh. Ahí en esa misma nota se puede ir viajando por el resto de las notas sobre el caso y particularmente sobre la historia de Hernán Abreata. Así que esa es nuestra recomendación de este momento, ¿no? Sí, y vamos a tener hoy un anticipo de algo que vamos a escuchar mucho más en extenso en el marco de Oral y Público, el programa que hacemos con Paulo y con Euge, y que es escuchar los testimonios de este juicio que les comentaba recién, que no pudimos televisar, que vamos a subir en los próximos días en formato audiovisual, pero vamos a tener, ya tuvimos un adelanto durante la previa, durante el cuarto intermedio, antes del veredicto, pero hoy vamos a escuchar parte del testimonio de Carlos Loza, que estuvo con Hernán Abreata secuestrado al mismo tiempo en la ESMA. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Soy quien soy, no preciso identificar. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, como decíamos, vamos a hablar del Mundial. Nos veníamos jactando durante muchos días de la retaguardia de este programa semanal, en el que en una hora por semana tenemos que elegir con mucho cuidado y con mucho esmero a qué le damos ese tiempo. Y bueno, habíamos, en general, no le hemos dado tiempo al Mundial, entre otras cosas porque es, como medio comunitario, muy difícil buscar maneras alternativas, no repetir los clichés de los medios tradicionales, que es lo único en la vida que sabemos que no queremos hacer. Lo que vamos a hacer ahora para hablar del Mundial es un lujo absoluto. Como decíamos al principio, disfrutamos mucho cada vez que charlamos con Ana de Quiroga, que es la directora general de la primera escuela privada de psicología social que fundó Enrique Pillon Rivière, que ha sido quien pudo instalar a través de sus libros, digamos, sacar esa teoría de Pillon mucho más hacia la masividad, a partir de también estar allí en la escuela, que además es un espacio que, bueno, hemos conocido particularmente porque nuestra compañera Eugenia Otero ha estudiado allí, ahora es parte también de la cooperativa, y hemos acompañado su disfrutar, su felicidad del paso por la Escuela de Psicología Social. Así que es un lujazo bárbaro recibirte, Ana, aquí Fernando Tevele junto a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? Bien, muy agradecida por todas las cosas lindas que estás diciendo, Pedro. Y me he quedado muy, muy, muy corto porque queremos aprovechar el tiempo escuchándote más que hablando de vos, que la gente pueda también, sobre todo quizás las nuevas generaciones que puedan no conocerte, sepan que hay allí una pensadora a la que tenemos que aprovechar. Se ha dicho mucho alrededor del Mundial que Argentina salió campeón del mundo porque eran un grupo de amigos. ¿Un grupo de amigos consigue objetivos como este o en realidad consiguieron constituir un gran grupo? Yo creo que más allá de los afectos, la amistad que los una o algunos y otros, lo principal, lo más evidente, es que es un grupo con una capacidad, con una potencia, con una eficacia muy particular. Es decir, un grupo se construye en función de determinados objetivos, de determinado hacer, como decimos desde la psicología social, con una tarea y con otro elemento fundamental, que es que cada uno tiene en mente a cada uno de los otros y a las relaciones que están entre sí. Es decir, podríamos decir que saben dónde puede estar Otamendi o dónde se puede mover Montiel o Molina o De Paul o, por supuesto, Messi. Y eso es uno de los factores fundamentales. Es decir, uno puede... Está claro que hay algo importante en todo esto que está ligado a dos aspectos, a que realmente se comprometieron con un objetivo común y que hay algo del plano de la no... de lo amistoso, en todo caso de poner lo individual en función de lo grupal y de la cierto grado de amistad, es decir, de no que no está la competencia como interna, sino que la competencia es con otro, con el rival, ¿no? Uh-huh, claro. Y creo que eso ha sido una cuestión excepcional. Yo he oído y lo he podido mirar en alguna medida que es excepcional que quien está en el banco porque lo sacaron, etcétera, tenga la misma alegría y la misma sonrisa que el que está en el campo de juego en ese momento. Es decir, el sentimiento de unidad es muy fuerte. No sé si a eso aluden cuando dicen es un grupo de amigos. Es un grupo que tiene una profunda, si lo vamos a ver desde categorías más, desde la ciencia, desde la psicología social, etcétera, de la teoría de los grupos, existe una profunda pertenencia con una capacidad de cooperación que tiene un coordinador excelente que es Scaloni, porque ha podido establecer distintas formas de articulación por los distintos diseños tácticos que hace y que están unidos en una cuestión fundamental que es un extraordinario liderazgo, que es el liderazgo de Messi, porque allí se articula la capacidad del líder de para definir la situación, para organizar, para que como el momento que le da un determinado pase a Álvarez las distintas formas en que se ha visto cómo organiza, pero que además tiene las características del ídolo, es decir, que la mayoría de los integrantes de ese grupo, no sé si todos, pero por lo menos la mayoría, tiene un ideal puesto en Messi, es decir, Messi es el jugador ideal o el ideal que se plantearon como puede ser Maradona, solo que con Maradona no interactúan, a Messi lo tienen a centímetros de distancia y jugando con él. Y entonces esa es lo que habilita Messi desde su capacidad de relación y lo que de su relación particularmente a partir de la creatividad y del juego, me parece que crea un clima afectivo y hay una gran valoración por su persona, y eso también es un elemento de cohesión. Ana, acá Pedro te saluda. Sí. Es interesante pensar cómo hubo un montón de equipos y grupos futbolísticos a lo largo de los años que construían vínculos dentro de la cancha y que se conocían y que se llevaban bien jugando, que se notaba, pero en este caso los vínculos se muestran hacia afuera también, ¿no? Digo, es un grupo unido también fuera de la cancha y demostrando ese vínculo que tienen entre ellos. Y sin ir más lejos, hay varios que además tienen y tenían de chicos de ídolo a Messi, como Messi, claro, también tenía de ídolo a Aymar, que es parte del cuerpo técnico. Digo, hay diferentes vínculos que salen a la luz en un grupo enorme, contando también al cuerpo técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto que vos señalás, esto que comentábamos del ideal, ¿no? El ídolo, el ideal, es un elemento de unificación. Y también es cierto que de una unificación más general, porque hemos visto otras selecciones donde había amigos como Mascherano y María y Messi, etcétera, pero que eso no era un mismo, no se expresaba de la misma manera. No creo que haya sido la única causa, pero no se expresaba de la misma manera que se expresó en esto. Pero además, yo creo que el tema de la diferencia, del liderazgo y la diferencia generacional, esto de haber crecido anhelando ser como esa persona o su equivalente, también es un elemento que ha funcionado como modelo, ¿no? Realmente. Uh-huh. No sé. Y Ana, esta construcción del liderazgo notoriamente diferente y positivo en este caso de Messi, con diferencia a otros equipos de los que él participó en la selección nacional, ¿puede ser atribuible a la madurez, digamos, a que sea una persona que está casi en el último tramo de su carrera, o la construcción de un liderazgo tiene que ver con otras cosas? Por ahí nosotros pensábamos, ¿cuánto habrá influido que no esté más Maradona físicamente para que ese rol que él ocupaba, aunque fuera desde la tribuna o en algún vestuario, ahora lo pasara a ocupar su sucesor dentro del campo de juego? Vos sabés que eso es un interrogante que lo he escuchado y que también me lo hago, no francamente no sé hasta qué punto era tan tremendo el peso de Maradona para Messi, porque ahí estaríamos pensando que no solo era un elemento estimulante, sino que podía ser un obstáculo. Pero yo creo que también tiene que ver con la madurez de alguien que siempre vimos como, de algún modo, como un chico, y que es un hombre y que se está yendo del fútbol. Es decir, tiene la felicidad de un chico cuando juega, pero se lo escucha y se lo ve operar de otra manera. Yo creo que también es un liderazgo que no establece una asimetría, ¿no? Muy muy grande, que es mucho más horizontal por algo del modo de relacionarse, del estilo de relación, ¿no? Uh-huh. Puede ser que ocupar el lugar de Maradona de algún modo, en tanto vivía Maradona, le haya costado, porque la presencia de Maradona era gigante, ¿no? Uh-huh. Y ahora, alojado en el cielo, es otra cosa. Pero francamente no sé, es bastante difícil. Hubiéramos tenido que estar en ese campo concreto de relaciones y, claro, y también en la misma intimidad psicológica de Messi, ¿no? Claro, claro. Estamos charlando con Ana de Quiroga, ella es la directora general de la primera escuela privada de psicología social que fundó Enrique Pillón Rivier, a quien acompañó. Además, Pillón solía utilizar lo lúdico del fútbol también para generar grupalidad y para poder pensar la grupalidad de la manera en la que lo hizo, ¿no? Lo que pasó en lo social, que tuvo su corolario en la manifestación, en la increíble manifestación pública que se dio, que ha conseguido superar con creces. Bueno, los periodistas son bastante zanateros, nosotros nos quedamos al margen porque no hacemos estas cosas de tirar cifras, ¿no? 3 millones, 4 millones, 5 millones. Y va a ser difícil saber cuánta gente hubo en la calle en esta manifestación popular. Sí está claro que superó a las grandes manifestaciones populares que hubo en la Argentina, el 17 de octubre del 45, el regreso de Perón en el 73, los festejos del Bicentenario, y diría, sumaría el cierre de campaña de Raúl Alfonsín en el 83, me parece que habían sido los 4 hechos más masivos. Sí, de mayor convocatoria. Claro. También comparémoslo con la cantidad de argentinos que había, ¿no? Exacto. Somos exacto, bastante más que de esa época. Exacto. Pero sí, realmente es un hecho histórico, es un hito que habla mucho, dice mucho de varias cuestiones. Uno, bueno, tiene que ver con la significación que el fútbol tiene en nuestra cultura. Yo creo que también tiene mucho que ver con todo un tema que hace a la identidad y a la autoestima, a la necesidad de la afirmación de la autoestima, que por muchas situaciones de crisis y por muchos discursos intencionados políticamente, etcétera, o por la decepción o por el fracaso o por lo que fuera, hay un momento donde hay un discurso que tiende a bajonear, a denigrar, ¿no? Que el ser argentino, la propia identidad. Y esto da una imagen muy diferente, porque además allí son esos millones y muchos otros que no salimos a la calle, muchos otros que salimos, que no salimos a la calle, nos sentimos presentes en esa condición de campeón, ¿no? Uh-huh. En esa condición de haber podido, no de un poder opresor, devastador, sino de un poder y de la capacidad del triunfo, ¿no? Y de ser significativos y positivos, y eso es muy necesario. Es un juego psicológico de proyecciones, de ida y vuelta, de depositaciones, porque también los jugadores sienten esa fuerza y esa presencia. Por eso, qué sé yo, Dibu decía, dentro de las situaciones difíciles, yo siento darle una alegría, y yo siento los 47 millones, y bueno, y eso aparecía en el discurso de muchos otros, en lo que decía Scaloni. Entonces esa multitud creo que tiene que ver con algo histórico, que es que nosotros como pueblo tendemos a expresarnos en las calles, con algo que también tiene que ver con años de encierro, ¿no? Es decir, creo que uh-huh. La pandemia, la cuarentena prolongada, etcétera, la falta de contacto, de mirada, de sentir con el otro, sino que el otro era como peligroso y por lo tanto había que guardarse. Todo eso juega, pero también me parece que juega mucho esta necesidad de afirmación, la necesidad de momentos de felicidad, de alegría, de compartirlo, y que es muy muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, no es obviamente que nada de esto borra nuestras dificultades, pero a la vez nos otorga fortaleza. Yo creo que no se debe desdeñar como una cosa así pasajera que rápidamente se va a oscurecer, sino que alguna semilla de fortaleza de la autoestima deja. Hay algo en el sentido de esto que vos manejás como concepto de la afirmación de la identidad y del momento de la identidad colectiva y del momento de felicidad, que a mí me llamó mucho la atención. La verdad es que venía siguiendo, yo tampoco salía a la calle, venía siguiendo todo por televisión y pensaba qué va a pasar si la gente que está esperando en el centro de la ciudad se encuentra con que en algún momento alguien les dice o nadie les dice que no van a llegar hasta allí los jugadores. Y eso, esta resolución de los helicópteros, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención porque la gente se conformó aún sin poder verlos, pero creo que quedó en evidencia allí la necesidad de ser vistos por los jugadores, tanto como la de ver ellos a los jugadores, ¿no? Porque no los vieron y se fueron a sus casas felices de que desde los helicópteros los jugadores los vieron a ellos. Sí, bueno, me parece que lo que estás diciendo tiene que ver con eso del ida y vuelta, ¿no? De nosotros estamos acá, nosotros véannos, y la cosa que nosotros somos campeones, ¿no? Ese es un momento de fusión, ¿no? Y con el equipo, uh-huh. en el sentido de que de fusión, de identificación entre que porque uno se visualiza representado, bueno, la otra cosa que a mí me parece extraordinaria es el particularmente ahora muchos están pagando toda esta situación, ¿no? Que es el desarrollo que hubo del pensamiento mágico, las cábalas, uh-huh. Las promesas, etcétera. Digo que están pagando porque hay gente que se está tatuando, que se está rapando, que se está teñiendo el pelo o afeitando la barba o lo que sea. Sí. Pero que así como aparecía todos los DTs que hay siempre dentro de la de los medios argentinos, no de test reales, sino de la tendencia a ser de test, ¿no? Uh-huh. Pero también las cosas absolutamente mágicas que yo he escuchado, así de pensamiento mágico y de cábala y de irracionalidad, pero no, cuando digo irracionalidad no lo digo con una cosa de desprecio, sino tiene que ver con un monto de compromiso emocional, que es una cosa muy importante y es una cosa muy valiosa porque está puesta al servicio de algo positivo, ¿no? Uh-huh. No al servicio, ahora que escuchamos tanto hablar de los discursos del odio, ¿no? Es todo lo contrario. Ana, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación a pensar al escucharte. Una ¿sí? sola cosa más que no queremos dejar de preguntarle a Ana. Está abierta la inscripción de la Escuela de Psicología Social. ¿Es así? ¿Cómo? Sí, está abierta. No sé qué más decirte. Te lo digo yo, mirá, doy los números de teléfono. Esto no es un chivo, es simplemente una invitación para quienes, Pedro y yo, como familia, hemos vivido el proceso de Eugenia Otero y la verdad disfrutamos su disfrute y en mi caso siempre decimos debería tener además el título honorario porque casi que estudié la teoría de Pillón a su par en algún bueno, momento eso siempre pasa con las parejas en algún momento la historia hará justicia con nosotros en ese sentido, pero no. Fuera de broma, es una invitación a participar de un proceso que no es solo formarse para tener una herramienta laboral o una herramienta de acción social, sino también para pensarse y para reformularse. Es un proceso hermoso el que se vive en lo grupal mientras se estudia psicología social. 4957-1907. 4957-1907 y 4931-0200. 4931-0200. Llamen ahí, sáquense todas las dudas del mundo y quizás el año que viene alguna de ustedes o alguno de ustedes que nos está escuchando se mete en este mundo, este universo que nos abrió Enrique Pillón Rivière y que por suerte tiene personas que han conseguido con tanta eficacia seguir su camino como Ana de Quiroga, que nos ha acompañado aquí. Un gran, gran abrazo. Igualmente, un abrazo muy grande. Chao y gracias por la charla y para ayudarme a pensar esto. Chao. Un abrazo enorme. Ana de Quiroga es la directora general de la primera escuela privada de psicología social que fundó Enrique Pillón Rivière, que en su trabajo con con personas encerradas en por cuestiones de salud mental, exploraba un montón a partir de hacerlos jugar al fútbol, ¿no? Y es interesante que desde los sectores académicos e intelectuales no se ponga en términos de vulgaridad lo que es popular. Naturalmente esto ha pasado mucho, sigue pasando, ahí hemos asistido a títulos de La Nación hablando de la vulgaridad de Messi por decir bobo, o hemos escuchado, hemos leído en el post manifestación, hemos visto títulos como el de Perfil, así quedó la ciudad con basura y nada, cuestiones que intentan atentar contra la felicidad colectiva, ¿no? Que intentan mostrar que todo lo colectivo y masivo está mal o termina mal. Y la verdad que la demostración del pueblo argentino en esta manifestación es que ha estado, una vez más, muy por encima de su clase política. Y cuando hablo de clase política, hablo desde el presidente y sus ministros hasta los opositores que gobiernan la ciudad, pasando por el presidente de la AFA, ¿no? Y por los propios jugadores que dicen que son apolíticos y que ayer decidieron, o que dejaron que alguien decidiera por ellos, no ir al balcón de la Casa Rosada, que era la foto que muchos de nosotros queríamos ver, pero no por Alberto Fernández, que nos importa tres pitos en este sentido, sino porque recordábamos esas fotos maravillosas de haber visto a Maradona y a los planteles del 86 y el 90, campeón y subcampeón del mundo, estar en ese balcón, aun cuando alguien quisiera aprovecharse políticamente de eso. Ayer hicieron todo para que saliera mal, para que terminara mal, y aún así terminó recontra bien. La gente se conformó con algo que no debió haberse conformado, que es este sobrevuelo, la vuelta olímpica en helicóptero. Nadie les informó nunca nada. La desinformación reinó durante toda la jornada. Gente que se insoló caminando de un lugar a otro en estampidas que podrían haber terminado realmente muy mal. Y por suerte no pasó nada grave, ¿no? Realmente grave. Para lamentar, por supuesto, hay hechos que tienen que ver con la masividad de lo que sucedió y que en algún sentido se hacen inevitables, ¿no? Pero tener que escuchar a Aníbal Fernández decirle a un periodista que le pregunta, a ver, vos genio, ¿qué hubieras hecho? Y lamentablemente el periodista que no le pudo contestar en el momento, no es mi responsabilidad, ¿no? Que es lo que habría que haberle contestado, es su responsabilidad, no la mía. La mía es estar acá y preguntarle, en todo caso. Escuchar ese tipo de cosas y enterarse de las disputas que hubo mientras la gente festejaba para ver dónde terminaba. El festejo es creo que simbólico del notable alejamiento entre la clase política y la población, ¿no? Y cuando después nos preguntamos por qué los discursos antipolítica calan tan hondo en la población, recordemos también este tipo de situaciones, ¿no? Recordemos este tipo de circunstancias que se viven en lo colectivo, en lo social, y pensemos quizás que ese descrédito de la política se construye todos los días con situaciones como las que vivimos en esta gran manifestación popular. ¿Qué hace la señora María Eugenia Otero aquí en el estudio Basterra? Acabo de llegar. ¿Sí? Venía en el auto escuchando a Ana Quiroga, maravillada como siempre. Uh-huh. Pero además me parece que tuvo una sencillez y una cosa, la charla tan, tan bonita. Que vengo así como colmada de alegría. Me pareció precioso, precioso. Me hubiera gustado escucharla, Ana, por ahí podemos llamarla otro día para seguirla, ¿no? Pero me hubiera gustado que Ana pudiera hablar un ratito de Pillón y contar cómo, ¿no? Pillón también utilizaba el fútbol como vos decías, ¿no? Muchas veces en esas instituciones manicomiales en el que en ese momento eran poco más que un depósito de personas y que el paradigma era justamente el de de estar controlados y no como quietos y Pillón llegaba y se ponían a jugar al fútbol, ¿no? Y esto que pasaba alrededor de ese disfrute y de ese compartir, pero también cómo Pillón usaba el fútbol todo el tiempo para poder ejemplificar cosas de los grupos, ¿no? Y que también era muy futbolero, así que bueno, nada, eso por ahí para futuras charlas, Otero, va a estar buenísimo que pase. Otero, charlamos 30 minutos con Ana Quiroga. Se me pasaron volando, me parecieron 10. Entrevistas de no más de 10 minutos, si no, no te escucha nadie. A ver si te queda claro. Eso es lo que dicen en los medios tradicionales, pero bueno, acá estamos en La Retaguardia y sabemos que siempre cuando nos encontramos con un entrevistado o una entrevistada que permite mucho más, nos podemos quedar 40 minutos hablando y esa me parece que es un valor enorme, ¿no? El saber que también le seguimos dando lugar a esas cosas, ¿no? A disfrutar la lentitud, por ejemplo, y que no todo pase volando. Como los helicópteros. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, tramo final de esta emisión de La Retaguardia y nos vamos a meter en lo que va a ser un anticipo de lo que vamos a profundizar con Paulo Giacobbe en Horario Público en la edición de mañana. Hubo veredicto en el juicio contra Mario Alfredo Sandoval, un tipo que se escapó de la Argentina en 1983 cuando se vio venir lo que venía, ¿no? El juicio de las juntas, no sabía que después iba a haber 20 años de impunidad y reapertura de los juicios recién en el 2006, se fue a Francia y en Francia rehizo su vida, como tantos otros genocidas, no fue el único, en un nivel por encima en lo intelectual de lo que era la habitualidad en las fuerzas de seguridad en la Argentina, ¿no? Eran de todo, eran secuestradores, eran torturadores, eran violadores, robaban bienes, además eran brutos, ¿no? En general, ¿no? Y tenían un nivel intelectual bastante bajo en la generalidad. Sandoval, en su vida rehecha en Francia, logró reinsertarse en el poder, fue asesor del presidente Sarkozy, fue durante muchos años docente en la Universidad de la Sorbonne y terminó condenado a 15 años de prisión por haber participado del secuestro y la desaparición de Hernán Abriate ocurrida el 30 de octubre de 1977. Mucho tuvo que hacer la familia y los sobrevivientes por la reconstrucción y por poder traerlo al país. A Sandoval, después de su identificación, pasaron 8 años hasta que Sandoval regresó a la Argentina extraditado en el 2019 y solo fue extraditado por el caso de Hernán Abriate, así que la mega causa es más, solo se lo pudo juzgar por este caso, por eso también la pena de 15 años de prisión y no de perpetua. Vamos a escuchar testimonios, porque los testimonios no los pudimos ver en este juicio por decisión del tribunal, pero ahora que terminó el debate, La Retaguardia accedió a ellos, los vamos a ir subiendo durante esta semana para que queden como parte de nuestro archivo, pero sí lo escuchamos hablar, quienes siguieron el juicio, lo escucharon mucho hablar a Sandoval, incluso en la jornada del veredicto, diciendo, yo me confunden, es otro Sandoval, yo no participé de ese secuestro. Y la familia tuvo que probar que así era. Y los sobrevivientes también. Carlos Loza, a quien Sandoval ha sindicado como el principal ejecutor de su, o el principal promotor de su extradición, dio testimonio en este juicio porque compartió cautiverio con Hernán Abriata. Fueron tres compañeros que lo consiguieron sobrevivir. Los tres se llevaron en sus corazones a Hernán Abriata, que permanece desaparecido, a tal punto que a sus hijos, tienen cada uno de ellos un hijo al que le han puesto Hernán de nombre. Solo eso como un síntoma, ¿no? Entonces también para Loza, la jornada del cierre del juicio y la condena es sin dudas una reparación, ¿no? Cuando dio testimonio contó lo que vivió compartiendo con Hernán Abriata y es parte de lo que vamos a escuchar ahora, seguramente hasta el final del programa. Nosotros investigamos cuál podía haber sido la quinta donde estuvo Hernán. Y bueno, en base a testimonios anteriores y también de testimonios que declararon en la causa, en la mega causa ESMA, nos enteramos que la quinta estaba, una de las quintas de esa época, estaba ubicada en la calle Camacuá y Riccieri de Don Torcuato. La primera referencia a esta quinta la hace el padre Orlando Llorio, que fue secuestrado en mayo del 76 y estuvo en la ESMA unos días y luego fue trasladado a esa quinta, y él en su testimonio en el juicio de las juntas, Llorio declara esa dirección. Bueno, nunca se inspeccionó ese lugar y luego se realizó una investigación periodística en el periódico La Retaguardia, y bueno, y testigos que estuvieron en esa quinta coinciden prácticamente con las descripciones que había hecho Llorio. Y seguramente hay otros, sabemos quiénes pueden haber sido los testigos que estuvieron en esa quinta. Sabemos perfectamente porque lo han declarado y las características que tenía. Quiero dejar dicho esto porque no se ha hecho una inspección aún y es un lugar muy importante donde han pasado compañeras y compañeros que algunos son sobrevivientes y otros no. ¿Alguna referencia más concreta en torno a por qué cree que Hernán habría estado en esa quinta? Porque para esa fecha, 1976, los que se refieren a esa quinta y dan las características son de esa época. O sea, después hubo otros lugares más que también fueron identificados, que son en Pacheco, que fueron con posterioridad. Pero eso en otro momento. Eso en otro momento, sí. Muy bien. ¿Algo más que nos quiera decir? Sí, quiero referirme a lo que yo considero que es una grave amenaza que ha hecho el imputado en su ampliación de indagatoria, señalándome como que hice lo posible para que él lo extraditara. No debo entenderlo de otra manera que como una amenaza, así que solicito al tribunal que tome las medidas necesarias para que ninguno de los testigos padezcamos ninguna agresión o atenten contra nosotros. Y que se controlen las comunicaciones del imputado de tal manera de estar atento porque, bueno, nuestro país tiene también ejemplos de que han pasado cosas así y no quisiéramos que esto quede sin denunciarse en este lugar. Esto que dijo Carlos Loza, bueno, lo último, lo de la amenaza, es pertinente en el país de Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez, pero lo que dijo lo anterior sobre la quinta y esa investigación que pudimos realizar, con esta interpelación a la justicia, en este testimonio, ¿de qué fecha fue esto? ¿Tenés ahí la fecha en el video? Sí, 12 del 10. Con este testimonio del 12 de octubre, en el que interpela a la justicia diciendo 4 años después todavía no hicieron la visita ocular, el juez Ariel dijo que está en la instrucción de la megacausa ESMA. Semanas después ordenó una visita ocular al lugar en la que participaron dos sobrevivientes que habían estado allí, que habían sido llevados allí, Carlos Lorquipanice y Aníbal Prado. Ambos reconocieron el lugar como el lugar en el que estuvieron, y ese es el lugar en el que además estuvieron, como decía Loza, ¿no? En el juicio a las juntas, uno de los curas jesuitas que después denunciaron que un tal Jorge Bergoglio, que era el provincial de los jesuitas, los había entregado a los milicos, Llorio había dado la dirección en el juicio a las juntas y nadie investigó sobre esa casa. Tuvo que aparecer un grupo de sobrevivientes y un medio de comunicación 40 años después para que la justicia tomara nota de que esa casa existe, que esa casa está y que hoy está habitada por una familia que le compró de buena fe, ¿no? Pero que por lo menos la justicia tiene que investigar lo que pasó allí, quiénes eran los dueños en el momento de los hechos, ¿no? Bueno, eso. Pero ahora vamos a escuchar una parte anterior del testimonio de Loza en la que habla del momento de estar adentro de la ESMA y de estar con Hernán. El 77, primer día del año, un guardia que sube por la escalera nos encuentra hablando a Rodolfo Piccioni y a mí, y bueno, nos pegan, nos dan una paliza bárbara, inclusive con una botella de vidrio en el estómago, y bueno, nos tienen ahí y nos mandan a aislamiento total. El aislamiento total era volver a Capucha, donde había tabiques aglomerados, y en el altillo lo único que había era la colchoneta donde nosotros estábamos. Bueno, a partir de ese momento dejamos de verlo a los compañeros que quedaron arriba, y el día, en la madrugada del 6 de enero, nos llaman por número, nos llevan a Capuchita nuevamente, y ahí pudimos saber que estaban Héctor Welfi y Oscar Reposi. Ni Hernán Abriata ni el matrimonio, Viviana y Claudio, ya no estaban ahí. Sabemos también que él fue golpeado brutalmente por dichos de Oscar Reposi en esos días. Y bueno, cuando nos liberaron en diferentes lugares, después nos volvimos a encontrar. Quiero aclarar que Hernán nos dio la dirección como para ubicar a su familia, que era en la farmacia Firpo en Palermo. Y bueno, con todo el temor que teníamos de acercarnos a ese lugar, en el mes de febrero de 1977 nos acercamos con Rodolfo y bueno, fuimos a decirle a la familia que habíamos estado con Hernán. Y bueno, y desde ese momento quedó un vínculo que dura hasta hoy y que va a durar por siempre. Estando cautivo. Allí Carlos Loza, entonces, parte de su testimonio. Lo vas a poder ver en el canal de YouTube de La Retaguardia o en nuestra página web. Si buscas Juicios en Archivo ESMA 6, lo vas a poder ver en los próximos días. Lo vamos a ir subiendo, su testimonio y todos los testimonios que se dieron en el marco de este juicio, en las próximas horas, en los próximos días. Y en horario público vas a escuchar más de lo que pasó en este juicio, tanto con las testimoniales como con lo que sucedió el día de la condena a 15 años de prisión para Mario Alfredo Churrasco Sandoval. Bueno, nos estamos yendo. Para quienes nos están escuchando en vivo y encuentran algún sentido, sea cual fuere, en la celebración de la Nochebuena, de la Navidad, les mandamos un gran abrazo. Nos vamos a encontrar la semana próxima en la previa de fin de año. Por favor, que se termine este año. pero no porque se termine el 2022 y el 2023 nuestra vida será diferente, sino porque se vienen las vacaciones. Ah, solo por eso. Solo por porque eso. Fue un año, volvimos bastante más del... Salimos de la pandemia, campeones del mundo. Bueno, pero ya está. ¿No terminó el 18 de diciembre de este año? Seguimos siendo campeones del mundo. Chau. Chau. ¿Qué te tatuaste? ¿Qué te vas a tatuar? Yo prometí a Messi. Y bueno, 25 de febrero te muestro tatuaje de Messi. Bien.